mil horas en tu mirada, solo existirá la vida amándote. Como dicen todos, ¿verdad? Ahora quién te escribirá poemas y cartas, y quién te contará sus miedos y faltas, a quién le dejará dormirse en tu falda, y luego en el silencio desearás tu cuerpo.